tres palabras, pues mi cena de partir. Tres palabras cortas pero tristes de decir. Adiós. Te quiero. Yo nací de tierra y la tierra debo andar. Como la cigarra tienes alma de juglar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame donde haya un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Amor, comodidad. Yo te haría un lecho con la arena de la mar. Si tú lo quieres. Bebo el vino de la vida y aún le pido más. Eres como un cántaro imposible de llenar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame. Se puede regalar donde mi voz se escuche más y más. Búscame donde haya un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame donde haya un sol, un fuego junto al mar, sienta libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar.